yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Por ti fui como un cangrejo dando marcha para atrás. No quiero nada de ti, lárgate, déjame en paz, que yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Sé que si muero primero una carta mandará diciendo que me quería, pero que descanse en paz, que yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Si por cosa de la vida has pensado darte un tiro, ¡oh!, me avisa que rezaré como reza un cocodrilo. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Y cuando te esté muriendo, yo seré tu confesor. En vez de aliviar tus penas, aumentaré tu dolor. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Baldonete Mirofle, sopla. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Con llanto de cocodrilo. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo.